intentando explicar y nada tiene sentido. Llevo horas sin dejar de bailar, sin perder el ritmo. El MDMA que me tomé hace un ratito parece que empieza a funcionar y me siento distinto. La felicidad, te preguntarás, ¿qué tiene que ser algo efímero? Sin perder compás, comienzo a reinar en el planeta Flamingos. No hay normas, solo libertad. Cuando subo al Olimpo, mi presencia no te puedes fiar, pues soy puro vicio. Bajo tu falda está prohibido mirar y soy un pervertido. Quizás tu amiga me quiera besar y estar los tres juntitos. La felicidad.